es Leon Thomas, la canción es Mood, y desde el año pasado, ya para junio, nosotros dábamos la noticia en ese momento no tan chévere de que Jessie J había compartido que tenía cáncer de mama. Sí, me acuerdo. Fue una de las noticias pues más difíciles cuando entran este tipo de temas. Le tocó someterse a una mastectomía. El tiempo pasa y hay actualizaciones, una actualización que celebramos todos, porque resulta que compartió a través de Instagram la noticia que los resultados llegaron. Estoy libre de cáncer. ¡Qué bien! Sí, estuvo compartiendo igual todo el proceso, desde que la diagnosticaron hasta este momento. Hoy pues sí celebramos, varias también cantantes reconocieron la alegría. Por ahí estuvo Lauren Jauregui, ¿es? Ah, la de esta girl band. Sí. ¿León Larregui? No, Lauren, pero sí. Sí, ella es Lauren Jauregui, creo que es con Y. Ok, perfecto, con también. Con J. Joss Stone celebró y nosotros también celebramos que está bien en estos momentos, sí. Y también, y siempre aprovechamos para mandar un saludo a quienes están pasando por esos lados, toda nuestra fuerza, solidaridad, tomamos la mano y acá estamos con ustedes y acá llega ella, con Domino. ¿Ya llegamos? Ya. Buenos días, Alejandro. Como cuando uno se levantaba del carrito, la ruta, el bus, todo. Sí, ya llegamos, todo espelucado con la cara marcada. Y baba. Ya llegamos, nos decían. Sí, ya llegamos, levántese. Ay, tan feo que bájese, era eso. Bájese, ya. Yo fui consentida. Usted es el último en salirse. Usted es el último en salir del bus, bájese. Horrible, porque además uno está calientico y le toca bajarse, hace frío. Yo debo confesar que fui consentida. Porque a mí me alzaba, mi abuelito me llevaba alzada a la casa. ¿Viste? Divino. Por eso eres tan mimada. Sí, es verdad. Soy amada, soy querida. Ay, mi merío. Ay, mi merío. ¿Qué pasa, Cris? ¿Bien o qué? ¿Cómo estás? ¿Qué ha hecho? Bien. ¿Estás listo bien para el final de... para el... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esa cosa? ¿El mundial? La final de la Champions League. No. Ah, bueno, ¿hay más soccer en tu mundo? Hay mucho soccer porque el sábado a las 11 de la mañana es la final de la Champions League, de las Champions. Champions. Pero ya sabemos que hay un campeón. Es de esos torneos que no... Hay un torneo que uno sabe que por números ya fue campeón, así le queden fechas. En las ligas. Las ligas casi todas terminaron. Todas terminaron, de hecho, menos la colombiana. Pero la Champions League es el torneo más importante de Europa. Sí, señor. Y se juega este fin de semana. Muy bien. Y de ahí nos vamos para el Mundial. Ya, entregados. Ajá. Y listo. Uh-huh. Hoy traje una bandera para mañana, para meter gol tapas gigante de Colombia. Increíble. ¿Una bandera gigante de Colombia? Sí. ¿De dónde la saqué? También es una gran pregunta. Sí. ¿De dónde la sacaste? De un homenaje que le hicieron a mi abuelito, que era marino. Entonces, cuando él fallece, le entregan una cajita muy bonita de la Armada y viene... Con la bandera. Con la bandera de Colombia, yo donde tengo eso. Y gracias, claro, abuelito. Sí. Abuelito, muchas gracias. Abuelito, dime tú. Bueno, gracias, hoy tenemos animales de radio, si Dios quiere nos da salud y horas de vuelo. Sí, claro, sí. Vamos a ver de qué hablamos. Tengo varias cosas que decir. Señor. Sí. Hoy es miércoles de Peleemos. Uy, me encanta. Uy, no, es un mal momento. Es un pésimo momento. Al contrario, Alejandro. Vamos a pelearnos. No, porque es el mejor momento. No. Sí, es el mejor momento. Yo digo que está todo muy caliente, mucho caliente. Por eso hay que exorcizar. Ay, exactamente. Tengo miedo. Sí, estoy completamente de acuerdo con Catalina. Bueno. Es el mejor momento para pelear. ¿Por qué quisieras pelear hoy? A ver, tengo dos cositas. Una de ellas dice: sí. ¿Cuál fue el último artista real? Me encanta. ¿Qué existió? Pero, Tacho, tengo pregunta: ¿artista real que haya sido exitoso o artista real que, aunque no haya llegado a grandes números, nos parece que es un completico y le han hecho y ha hecho bien la tarea? Sí, en realidad, la segunda parte, perdón, es que no tenía la segunda parte. Ah, okay. ¿Cuál fue el último artista real que se hizo famoso? ya, real que se hizo fan. Pero real en términos de genuinidad. Real en términos de que no nos lo están metiendo por las ñatas con redes sociales ni. Como más orgánico. Fabricó, que no es fabricado, que no es fabricado. Oye, okay. Entonces fue hace mucho. Último Así artista es. Real que se hizo famoso. Voy a dar la respuesta. ¿Cuál fue el último aquí, artista Shane? Real que se hizo famoso? Esa es nuestra pelea bien. Del día de hoy. Ok, perfecto. Ah, bueno, no, está bien. Hagan caso, váyanse por la pregunta. No empiecen a irse por otros lados. Tyler, The Creator. No. Fabricación. Sí. ¿Sí? Sí, tiene que ser mucho más antiguo. Aunque yo sabes a quién voy a meter ahí. Tal vez. Uy, me van a. Mac. Farrell. Farrell. Farrell Williams, completamente sí. genuino. Sí, Farrell. Sí. Sí. Pero bueno, es porque venía genuino. De otra generación también. Sí, sí, yo siento que ese hombre solo es talento. Mac Miller. Mac Miller, completamente genuino. Sí. Es verdad. Taylor Swift, completamente genuina. Bueno, hasta acá mañana se quiere. Eso, totalmente genuina. Gracias por tu contribución. No, pero sí. Pero empezó totalmente todo. Genuina, ya sí. No es tan genuina, pues ya la, nos la botan por todo lado. Todos los días hay noticias de ella, es el pan de cada día, la meten en todo. Pero es talentosa, aburrida. Así es. Pero talentosa. Pero es que, a ver, es entonces real. Ahí hay una Y que nos divide. Me gusta lo de la Y. Porque de los otros que han nombrado también son muy talentosos. Sí, también claro. Son talentosos. Me gusta ver Nadie que está diciendo que no sean talentosos. Alejandro, me gusta ver que está recibiendo todo. Va a llegar cargadito hacia animales de radio. Razón. Con guantes puestos. Sí. Chan, chan, chan, chan. Sí, claro. Muy the bien. Eye of the Tiger Marine. Esa canción es bien mala, ¿no? Es horrible. Uh-huh. ¿Pero por qué? Es mala. No, es Rocky Balboa. Exactamente. The Eye of the Tiger. No, no es que sea mala, es que es como quemada. Está como quemadita. Sí, eso sí. Tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki, tiki. Tan, tan, tan, tan. Ahí está. Eso es épico, eso es muy épico. Al aire, Alejandro Marín. La enciclopedia viva de la música. Ustedes sí. Es mi manera de reaccionar. Enciclopedia con patas, como sí, diría Isaac Mosquera. Ah, ¿te dice así? Sí. Si sí eres, ¿viste? Si te llamas, claro que sí. Y me hicieron sticker. Pues es nosotros que... te hicimos separador. Ay, sí, ya. Oh, en un momentico, ya. En un momentico, eso salió en menos de 15 minutos. Exactamente. Bueno, venga, les cuento. Diana, compré un libro sobre los nazis. Sí me lo mostraste. Ahora, me parece interesante porque hasta el momento, no sé si he hecho muy poquita investigación, pero no, realmente jamás fui a ese lugar donde los poderosos, ¿cuáles eran los verdaderos poderosos detrás de... La gente detrás de Hitler. Exacto. Nunca, pensé que él era solo, obviamente con la gente que le decía yes sir, o sea, con lo que sí, tiene razón. Pero no sabía que había alguien más detrás de él. ¿Y quién? Imagínate que sí había. ¡Ay! Y ese es el libro. ¡Exacto! Alejandro, lo tienes que leer y nos cuentas. Es un libro bien interesante. Yo sí. Se lo pasé ayer a la Dirty. Y la Dirty una me regañó. Le dije, ¿lo vas a comprar? Y me dijo, ya lo compré. Claro, eso no se pregunta, ya sabemos la respuesta. Pero sí, nunca había llegado a ese lado. Sí, para las élites alemanas, Hitler era un paleto a su servicio, un don nadie al que podían controlar. El historiador se llama Johann Chapoutot. Este señor es profesor en la Sorbona y gran especialista en la Alemania nazi. Bien. Dice el señor que el regreso del fascismo no es inevitable, como tampoco lo fue la llegada de Hitler al poder. Su tesis es que Weimar no cayó por las urnas, sino por una decisión política que fue una oligarquía conservadora que se apoyó en los nazis para frenar a la izquierda y preservar sus intereses. Y ahí dice que, ¿y tú ya empezaste a leerlo? No, pero leí el pedazo que escribió El País de España. Dice que gente como Franz von Papen, católico conservador y antiguo canciller que convenció al presidente Paul von Hindenburg de nombrar a Hitler, o Alfred Hugenberg, magnate de la prensa y jefe de la derecha nacionalista, también industriales y banqueros, que vierten el nazismo, un instrumento útil para acabar con la democracia nacida en 1918. No eran fanáticos nazis, eran hombres de orden que pensaron que podían servirse de Hitler y se equivocaron. Porque la historia siempre se repite, damas y caballeros. Ahora muy pilo hacer esa investigación. Eso va a estar chévere. Sí, qué chéveridad. Ahora va a ser mucha gente con mucha plata, dueños de empresas. Claro. Ya. Claro. Ya. El poder económico. Como en todo. Sí, qué bueno. Mm. Como que busca preservar, pero nunca sabe en manos de qué loco está dejando el poder. Uf, qué susto. Peligro. Exacto. Bueno. Qué susto, sí, ¿no? Y pues obviamente los comentarios son divertimento total en esta publicación de Instagram. El libro, ¿cómo se llama el libro? Te voy a decir. Sí. Irresponsables. ¿Quién llevó a Hitler al poder? Eso nos vas contando, como dice Cata. Ahí les voy contando. Eso. Y tengo 1000 libros que leer. Claro que sí, como 5 que te he regalado y ni has mirado. 5 que me has regalado. Como el de la felicidad de los perros, ahí lo tengo, Dirty. Y es filosofía. Tú tranquila. Bueno. ¿Cómo me vio ahí, Soccer? ¿Ah? Muy tú bien. Tranquilo. Tú tranquilo, Da Vincho. Muy bien. Alejandro. Dani Galvis me escribió. ¿Qué te dijo? Me dijo: te quedan muy bien mis gafas. Por esa razón, yo creo que hoy en Animales de Radio voy a portarlas. Y acá están, está perfecto. Las del salchipapeo. ¿Vas a durar todo el tiempo? No lo sé, puede que exista esa posibilidad. El salchipapero. No es que le haga salchipapas, es que ya entendimos que es un tipo de... Guaracha. Guaracha. Sí, sí. De guarachita. Sí. Cata, ¿qué tal para la guaracha? La detesto, mira, es el único género que he dicho abiertamente que no lo soporto. Por eso no fui voz de guaracha cuando tuve la oportunidad. Como de... Increíble. Como dejé pasar mucho dinero, pero no, va contra todo. Muy bien, me gusta eso. Hoy estaremos hablando en Animales de Radio del nuevo Ferrari eléctrico. ¡Oh! ¡Washington! El nuevo Ferrari eléctrico. Debe ser carísimo. $640,000. Ah. Normalmente un Ferrari vale 320,000, 400,000. Claro, es que eléctrico... Uy, pero está divino, estoy viendo fotos. Pues esa es la impresión que tienes tú, pero los fanáticos de la marca están ofendidos. Que como siempre habitan en el pasado de ella, porque siempre un fanático siempre tiende a ser más conservador, ¿no? Los fanáticos son más conservadores, ¿cierto? A guardar la tradición. Porque claro, conocieron... Lo que conocieron, lo conocieron de cierta forma y quieren permanecer así. Y que así permanezca porque se enamoraron de eso. Exactamente. Si eso llega a mutar, no queremos. Y es que no parece tanto un Ferrari, parece más un Tesla. ¿Sí? Sí. Sí, rompe la línea, pero a mí no me parece que esté mal. Se ve no, muy está bonito. Re lindo. Sí, quiero uno. Es el primer carro de 5 sillas de Ferrari. Exacto. El Ferrari más cómodo de la historia, dicen. Lo cual, pues obviamente rompe con la tradición de ser un carro para solteros, porque es ahora familiar. Un carro familiar. Claro, con perrito y todo. Muy bien, así es. Pues está bonito, ya lo vi, sí está bien. Hoy les estaremos mostrando el nuevo Ferrari en Animales de Radio a las 11 pasaditas más o menos, si Dios quiere, nos da salud. Si Dios lo permite. Catalina... Y más adelante les voy a publicar un clipcito porque estuvimos hablando de Jason Jiménez y su poderoso impacto en las culturas musicales modernas por encima de cualquier otro artista. Estoy sorprendido con la influencia de Jason Jiménez en la cultura pop en Colombia. Sí, es increíble. Claro. Acá es muy grande. Es impresionante, ole. Impresionante. Sí, Jason. Jason, que en paz descanse con toda. Lo queremos. Claro. Sí, yo lo quiero. Yo sé. ¿Él era el que decía con el corazón? ¿Con el corazón? Con el corazón. Sí, claro. ¿Eso era lo que decía él? ¿Con el corazón? Sí, ese era su eslogan. Jason Jiménez con el corazón. Y siempre todo lo hizo con el corazón. Oh, mira. Son las 8:37. Vamos con Everything But The Girl en Mañana, 103.9 FM. Aquí está Missing. Good Feelings, Coldplay en Mañanas de la X 103.9 FM. Jack Osborne está estrenando podcast, al parecer, porque yo no había visto ese podcast. En YouTube lo vi. Y está, y tiene como invitada especial a Paris Jackson. Ah, bueno, o sea, no la vi. Vi cuando estuvo hablando con la gente, porque se hizo un anuncio hace unos días de sacar a Ozzy como un avatar. En holograma. Ok, ¿qué dijo? Entonces la gente reaccionó y como que y le van a sacar, van a exprimir al pobre Ozzy aunque ya no esté vivo y le van a sacar toda la plata y eso no es como tan chévere y eso no está muy bien. Pues él estuvo hablando y dijo que no iba a ser como algo pedido a ChatGPT, que eso iba a tener una tecnología importante y que él estaba seguro que su papá estaría de acuerdo. Eso fue lo que dijo. The thing, it's going to be so tasteful what we're doing. It's not going to be fucking lame. It's not like you can sit there and like it's really complex what we're doing. This isn't just like hooking up an image of my dad to ChatGPT. This is some like high level technology that we're going to be working with, and it's going to feel very real, and it's kind of wild how it will be utilized. But it's awesome. Like, it's really cool, and it's something that, you know, I think my dad would be into. Because we actually talked about it before he passed, about, like, doing something like this. And so, yeah, he's in, you know, I know he would be into this. Entonces van a seguir con eso. Igual él cerrando dice que ellos ya habían hablado de eso antes de que él muriera, de hacer algo así, así que sí, le gustaría hacer, que obviamente se están asegurando que sea tecnología brutal, que no vaya a ser así como meh. Ahora, no sé si estaría de acuerdo con eso. Claro que estaría de acuerdo. Plata. Sí, ese, además a él lo manejaba Sharon. ¡Sharon! ¡Sharon! Todo el tiempo. Cuando se le perdía todo, como todo. Pero bueno. Es entonces, como Alejandro contigo. ¡Diana! ¿Has visto mis gafas? Sí, claro. La billetera, un poco. Exacto, sí. La billetera, unas llaves, yo dije unas llaves, yo no sé en dónde. Por allá puedes mirar. Ya las boté. Ah, si quedaron mis audífonos, las gafas. Entonces, sí, ¿eso qué quiere decir? Que sigue en pie, sacar en gira a Ozzy, pero esta vez como holograma, como un avatar. Pues ahorita vamos a publicar un pedacito de la conversación que tuvo Jack, hijo de Ozzy, con Paris, hija de Michael. Bien, ok, muy bien. Es muy hijos interesante ese encuentro, sí. Hijos de la música, literal. Así es. Cuando regresemos vamos a hablar de las 10 películas más taquilleras de la historia. Y palabras que usted ha estado pronunciando mal toda su vida. Aquí en Mañanas de la X 103.9 FM. Teresa Crocky en las mañanas de la X con Crocky. Son las 9 de la mañana en punto y vamos a hablar. Bueno, les debía el pedacito que está circulando en la internet de los dos hijos de dos figuras icónicas, de Michael Jackson y de Ozzy Osbourne, hablando de los papás. Esto dice Jack Osbourne a Paris Hilton. A Paris Jackson en el más reciente podcast. Este es el pedacito del audio. I often get the question, oh, what was it like to have Ozzy as your dad? And I'm like, I don't know what it's like not to. Right. It's just my dad. I think that's the silliest question in the world. I think it's the silliest question. I'm like, but he was my dad. Like, I don't know. He, you know, took me to school. He taught me things and like did what dads do. Eso. Que es la pregunta. Perfecto, más tonta. Que le parece rarísima esa pregunta, que cuando le dice cómo era tener a Ozzy Osbourne de papá, y era pues... Era pues, un papá. Era un papá. Me llevaba al colegio, me enseñaba cosas, pues, era mi papá. Es que incluso y Paris estaba... le dice, era la pregunta, es la pregunta más tonta que me pueden hacer. Es que incluso estaba viendo que a ella le preguntan mucho y contaban este podcast sobre esa relación con su papá, y ella decía como... pues en este momento es una relación que ha cambiado mucho, porque ella contaba que al principio se sentía muy presionada en tener que publicar en fechas especiales, Día del Padre, cumpleaños, aniversario de la muerte, y que con el tiempo se dio cuenta que era una relación tan íntima que nadie más iba a entender y que ya no tenía ninguna responsabilidad en tener que postear algo o comunicar algo durante esas fechas para que significara algo su papá en su vida. Claro. Pues bueno, ahí está. Voy a sentarme a ver ese podcast porque, pues, obviamente. Obvio, son papás. Que... Se llama sí, Trying Not to Die, por si acaso. Trying Not to Die se llama el podcast. Vamos a hablar de las 10 películas animadas más taquilleras en la historia. Bueno, vamos con eso, me encanta. Número 10, una a película ver. De 2010. Toy Story 3. Ay, bueno, sí, está bien. Creo que esa fue la última que vi. Ahí es donde sale el Otso. Sí, lo hizo de la mano también. Bien, perfecto. La siguiente, número 9, de 2019. Toy Story 4. No la vi. No, tampoco. Como Tarantino, ¿para qué? Sí. Muy bien, perfecto. La número 8 es una película de 2015, Minions. Esa es muy buena. Esas las veo, pero las veo cuando ya están para ver normal, porque son divertidas. Sí, plataforma. Sí, está bien, sí. La número 7, Los Increíbles 2, de 2018. Ahí no la vi, yo solo me quedé en la 1. La vi y fue chévere. Sí, es buena. Sí, es buena. La número 6, la amo, de mis películas favoritas, Frozen, de 2013. Nunca vi nada de Frozen. Let it go. No, es mi tipo de película. No me gusta tanto. No, pasé por ahí. Entramos al top número 5. A ver. Película de 2023, una adaptación animada de una franquicia centrada en Mario, y es Super Mario Bros. Muy bien, no buena. Buena. Taquillerísima. Sí. La número 4 es el regreso de Frozen con su secuela en 2019, Frozen 2. Okay. Nah, ni pa' qué. No la vi. La número 3 de 2024, uno de los grandes planes de Pixar en los últimos años, contempla pues llevar secuelas de sus producciones más exitosas, y por eso en ese lugar tenemos Inside Out 2. Maravillosa. Muy linda. Una claro belleza. Que sí. La número 2 de 2025, Zootopia 2. Sí, mil veces sí, lloré. La he visto. No la he visto tampoco. Lloré. Tienen que verla, uno llora. Sí. Sí, sí. La 1 es. Es muy buena. La pereza toda la y vida. Y la número 1. Ay. Me sorprende, no la había escuchado nunca. ¿Qué? La película animada más taquillera en la historia del cine. Se trata de una producción china. Sí. Ah, ok, ya. Que recaudó 2.260 millones de dólares en todo el mundo. ¿El niño y la grulla? No. ¿La garza?